y aun a esos que hay, Dios también pide que se les perdone. Hay que perdonar a todos los que han pecado contra ti, a todos. Es que no saben lo que hacen. Aunque sí sepan que hacen daño y sus intenciones sean hacértelo, y sus deseos y planes salidos de su corazón sean hacerte daño, destruirte, quitarte eso que tienes y es tuyo, pues a esos que van contra ti, que están contra ti, ahí tienes que perdonarlos. Porque aun siendo la causa de tu dolor, esos, si no los perdonas y bien sinceramente, van a llevarte al infierno. Hemos leído en el Evangelio de hoy lo que Dios quiere de ti, y eso tiene que quedarte claro, clarísimo. El que si no perdonas a todos, Dios no te perdonará. Y te lo digo en serio, porque muy en serio lo dijo Jesús a sus discípulos. Aunque te duela, perdona. Si no te doliera, aún sería mejor. Y hay gentes así, personas maravillosas a las que no les duele lo que les hacen, y les hacen daño, mucho daño. Mañana seguiré con el tema, léeme. Hoy ten claro, muy claro, el que debes perdonar si quieres que Dios te perdone. Si no perdonas, Dios no te perdonará. Así de claro es este asunto del perdón. Medítalo, porque no sea que, además de sufrir por otros, por lo que otros te hacen, además, por ellos, por esos que te dañan y no perdonas, vayas tú al infierno. Y además, habiendo recibido tanto dolor, habiendo aguantado en no devolverlo, todo y no habiendo hecho mal alguno, además, tienes que perdonar. Así son las normas de la casa, del reino de Dios. Y hay que aceptar las normas si quieres ir allí. De eso también te hablaré, pero será pasado mañana. Sigue leyéndome y ten fe. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.